Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos otro viernes en esta maravillosa radio que nos abre las puertas a nosotros que somos REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, radio de verdad, como nos suelen decir los más chiquitos y las más chiquitas. Y ahora, hoy nos toca con gente más grande, ya con un grupo de adolescentes que vienen a compartir una hora de hacer aire, una experiencia maravillosa de hacer radio y contarnos cosas que estuvieron pensando en la escuela, presentarnos la escuela y algunas producciones. Estoy con Néstor Cortés, que es mi compañero en la producción de este ciclo, quien les habla, Clarisa Gambera, y nos está sacando al aire Guido Coelho, una hora de aire, y les doy la bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué caras de nervios. Siempre el primer buenas tardes es así, romper el hielo. muertos de miedo. A ver, ¿quién está allá? Uriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Un poco nervioso? Sí. ¿Contento igual? Contento. Bien, nervios y contento, bien, es por donde, está correcto. A ver aquí. Tadeo. Bien, de este lado están entonces Uri y Tadeo, y a mi derecha, ¿quiénes están allá? Luna, bienvenida. Vicky. Hola, Vicky. Hola, buenas. Benjamín, bueno, bienvenidos y cuéntenme de qué escuela vienen. Y después la presentamos a la profe. Venimos de Lorca, que queda en la Paternal y está enfrente de él. La Facultad de Agronomía. En Lorca, barrio de la Paternal, enfrente de Agronomía, una escuela hermosa, que ya no es la primera vez que vienen, vinieron muchas veces. Ustedes ya saben, ¿no?, que vinieron muchas veces. ¿Ustedes vinieron ya? Yo no vine porque soy un nuevo este año, pero los del año pasado sí. Ya estuvieron, y otros del año anterior también ya vinieron. Uh-huh. Sí. La experiencia de hacer radio es media conocida. ¿Con qué profe vinieron? Vinimos con Silvia Giovane, la profe de lengua, y Verónica Cabral, la profesora de inglés. Bien, las profesoras que, bueno, se animaron a esta experiencia de la traducción de los contenidos del aula a la experiencia de hacer radio, ¿no? Una vueltita más. ¿Qué más me pueden contar de la escuela? Es en la Paternal, me decía Uri. ¿Qué otra cosa para enfrente de Agronomía, me decía ya Luna? ¿Qué otra cosa podemos compartir con quienes nos están escuchando? Puedo decir cómo es por adentro. Y a ver, tiene. Contame, ¿cómo es por adentro? Yo la conozco. A ver si me la acuerdo igual que como vos la contás. Y por adentro es bastante grande, tiene un ventanal por donde entra mucha luz. Hay murales pintados, una barbaridad. Ah, esos murales no lo vi. ¿Están lindos? Sí, hay muchos. Muy hermoso. Bien, ¿cuál es el que más te gusta? El de la 9 de mayo. ¿Y cómo es? Es verde, que está en un ventanal pintado, que es verde. Bien, ¿y a vos te gusta ese? Sí, está muy lindo. ¿A ustedes les gustan los murales que tiene la escuela? Sí, más o menos. ¿A vos te gustan? Sí, están buenos. ¿Cuál es el lunar que más te gusta? Creo que el que hicimos el año pasado con el del centro de estudiantes sobre las Malvinas. ¿Cómo es? ¿Me lo describís? Hicimos, es bastante grande, es en el segundo piso del colegio. Sí. Y nada, pintamos un casco, pusimos la bandera, algunos guerreros, y con las zapatillas de uno de los chicos lo pintamos con rojo y fuimos poniendo como si fueran los pasos de los que fueron a la guerra, claro. Bien, interesante. Entonces, una escuela de la que se apropian los estudiantes con murales, y tiene una particularidad la Lorca. Ustedes son segundo año. Sí. ¿Ustedes saben o les contaron qué es lo que había ahí antes? Sí, de hecho nos contaron la historia de lo que sería el albergue Warnes. Al principio se había construido un hospital, iba a ser el hospital más grande de Sudamérica, un hospital psiquiátrico para niños, que se creó en los años 50 en el gobierno de Perón. Pero lo que pasó es que no estaba construido del todo, entonces no había electricidad, no había cloacas, no funcionaba bien. Entonces la gente que no tenía hogar lo usó, lo ocupó, y ahí se llamó el albergue Warnes. Pero lo que pasó fue que a medida de la dictadura del 55, los otros gobiernos ya lo dejaron, no les dieron caso. Quedó como un mega cementerio, un edificio ahí medio quieto, ¿no? Que no prosperó de algo que iba a ser un proyecto alucinante, pero se quedó a medio camino. Exacto, y aparte hubo un juicio con Echevarne por el terrenos y bueno, tuvieron que sacar a la gente de ahí y mandarlo a Ramón Carrillo y se derrumbó ese edificio porque ya tenían que sacarlo, porque era el juicio que le habían aprobado que ese tenía que derrumbarse. Bien, cuenta Vicky, aprendiste un montón de la historia. ¿Y quién te la contó? Sí, me lo contaron tanto las profesoras, también nos contó un poco lo que sería la profesora de FEC que tenemos, que es Eugenia Sierra, pero también estuve investigando también un poco. Bien, como dice Vicky, entonces eso fue el albergue Warnes, un hospital que era un proyecto que quedó trunco y con el tiempo era un lugar muy peligroso. Por ejemplo, estaban los agujeros del ascensor, se podían caer los chicos y las chicas, y se relocalizó a la gente que estaba viviendo ahí en lo que es el Carrillo 1 y Carrillo 2, que se construyeron esos barrios, no todo lo lindo que deberían haber sido, pero un poco menos peligroso en su momento que lo que era habitar el albergue Warnes. Lo bueno es que ese espacio no se construyó en un espacio privado, sino que pasó a ser una escuela, ¿no? Exacto, o sea, Carrefour en realidad lo tuvo que hacer por... Sí, Carrefour compró esos terrenos, pero el gobierno a cambio le dijo que tenía que crear una escuela, y bueno, Carrefour aceptó y hizo la escuela. Bien, y ahí está entonces la Lorca, ustedes en segundo año. ¿Ustedes viven por el barrio? Sí, más o menos. Yo vivo en Matadero, bastante lejito. Ah, viajás bastante para ir a la escuela. Son como 40 minutos en 42. Mirá qué viaje. Como el 113. ¿Y vos, Tadeo, vivís cerca? Sí, vivo cerca. Bueno, cuéntenme la orientación de la escuela. Bien. ¿Tiene alguna particularidad, Luna? No, es bachillerato. A la mañana está economía y administración de las empresas. Luego está sociales y humanidades. Y este año pusieron una orientación nueva que es energía y sustentabilidad. ¿Y ustedes todavía no optaron? No elegimos. Se opta en tercer año, ¿cierto? Sí. Exacto, sí. Ya están en segundo. ¿Están pensando? Sí, un poco. Sí. Más poco. O menos, me dice Tadeo. A ver, ¿qué idea tenés? Y no sé. ¿Cuál de esas orientaciones elegirías? Economía. ¿Vos crees que...? Sí. Yo, energía y sustentabilidad. Mira, ¿y ustedes tienen pensado? Yo elegiría economía. Yo también elegiría energía y sustentabilidad. Uri, ¿pensaste ya? Como yo bien con los números, me elegiría economía. ¿Te gustan los números? Sí. Mira, a mí no. Entonces ustedes probablemente no todos sigan siendo compañeros y compañeras. Claro, porque se divide en dos cursos. Está tercero primera, que es economía y administración, y tercero segunda, que sería energía y sustentabilidad. Así que cada uno elige y nos vamos a separar de curso. Pero se van a seguir viendo. Sí, no, obvio. Claro. ¿En los recreos o hay algún otro espacio en común? Eso y después educación física. Mirá, bueno, qué experiencia. Cuéntenme, me contaron que ayer hubo una jornada especial. Sí, la jornada lorquiana, que es un día en donde en vez de tener clases tenemos varios talleres, como taller de pan, taller de educación física, taller de cera, en donde conmemoramos el fallecimiento de Federico García Lorca, que lo asesinaron un 19 de agosto de 1936, fusilado por sus ideas políticas y por ser abiertamente homosexual. Mira qué interesante poder traer al presente a ese personaje, ¿no? Que fue Lorca. Sí. Mira, ¿les gusta? ¿Leyeron algo de Lorca? Sí. Yo leí en cuarto año, me obligaban, después me gustó, primero era obligatorio. ¿Ustedes todavía no leyeron nada? Verde hasta... que te quiero verde. ¿Ah? El poema, sí, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Sí, en Leo estuvimos leyendo el poema Verde que te quiero verde. Mira, a mí la que más me gustaba cuando iba a la secundaria era Poeta en Nueva York, un libro de poemas que tenía, me gustaba mucho. Después búsquenlo, van a ver que les va a encantar. Sí, también leí La casa de infiel, que lo tuve que leer para una terapia, y también tengo el libro de La casa de Narda Alba. Mira, bien, ahí García Lorca, violencia política en ese momento, extrema, ¿no? Fusilado por el franquismo y también vinculado con esto de su orientación o su identidad sexual, ¿no? Sí. Bien, cuéntenme, ¿estuvieron en esos talleres? ¿Ustedes participaron? Sí. ¿Quién organiza los talleres? Este año el Centro de Estudiantes organizó dos talleres más, hizo taller de trufas y hicieron un mural. ¡Ay, qué rico! ¿Comieron las trufas? No, yo no pude probar, pero hay muchos que sí pudieron probar y dijeron que estaban ricas. Estaban ricas. Sí. ¿Fuiste a algún taller? Sí, bueno, el año pasado en realidad fui a música, yo toco la flauta, entonces, pero este año fui a literatura y a hacer poesías, también fui a hacer huerta, velas aromáticas y nada, solamente esos. Solamente eso hiciste un montón. Sí. ¿Estuviste en algún taller vos? Sí, yo estuve en el taller de educación física. ¿Educación física? ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvo de distinto a una clase? Hicimos un deporte nuevo que no habríamos hecho nunca para descubrir más, que no me acuerdo cómo se llamaban. Deportes experimentados, creo que se llaman. Mira. Escúchame, ¿y quién coordina eso, Benja? Yo no la conocía a la profesora cuando fui. Era Marianela, no me acuerdo. Pero es una profe de la escuela. Claro, educación física. Mira, pero ¿y vos qué más te gustó? El de velas aromáticas, que lo hicimos con nuestra profesora de tecnología, Julieta Chávez. Riquísimo, está buenísimo hacer velas aromáticas, ¿no? Sí, está bueno. ¿Le pusieron olor, todo? ¿Las terminaron? ¿Hicieron todo el proceso? Sí, hicimos todo el proceso. Bien. Uri, ¿dónde estuviste? Yo no pude ir porque no. Me dolía la mano. Te lo perdiste. ¿Y vos estuviste? También en educación física. ¿Educación física? ¿Qué deporte era el que no se acuerda? Tampoco se acuerda. Era tan desconocido, inédito y nuevo. Era como un vóley, pero con los puños. Ah, mira. Me parece que se llama New Wall, algo así. Mira, ni idea. Una novedad para mí. Bueno, entonces, esa jornada lorquiana se hace todos los años. Es el patrono, pero en una versión un poco actualizada, ¿no? Porque sí. Lo he escuchado. No, porque antes el patrono de la escuela en general son nombres que no necesariamente nos resuenan tanto como Lorca. Es un nombre mucho más cercano. Sí. ¿Vos escribiste poesía ayer? ¿Cómo es un taller de poesía? Bueno, el taller de poesía se trata de hacer como una ruleta, ¿sí? En el cual hay distintos nombres de los cuentos de Lorca. Y a partir de esos podés crear una poesía cambiando o agregando alguna frase. Interesante. Bueno, voy a avanzar un poquito en este bloque. Les recomiendo Poeta en Nueva York si te gusta la poesía, de Lorca. Y prepararon algo especial para este programa. Hay una producción. Estuvieron pensando, ¿qué tema? El terror. ¿El terror dónde? En la literatura y en el cine. El terror en la literatura y en el cine. Y le pensaron un nombre, ¿no? Sí. A ver. Yerma sí, exacto. Siniestra. La llamamos Yerma Siniestra. ¿Fue fácil definir el nombre o hubo ahí que hacer argumentos, consensos, votaciones? ¿Cómo fue? El nombre, bueno, más que nada el programa empezamos, lo preparamos con la profesora del taller de comunicación y expresión, que nos hicieron como armar un campo semántico de sustantivos y adjetivos relacionados con el tema, con el terror. Después nos pidieron que buscamos títulos de obras de Lorca y que combinamos las palabras para que tuviera que ver con la escuela y con el tema. Y al final votamos y ya no es Yerma Siniestra. Ah, todo un proceso fue la elaboración de ese nombre. Campo semántico me encantó. ¿Qué es un campo semántico? Básicamente es como palabras relacionadas a un concepto de por sí. Todo lo que te dispara, todo lo que Exacto. se te ocurre a partir de pensar una palabra, de pensar el terror, alucinante, me gusta eso. ¿Qué palabra te viene si pensás en terror? Y sangre. Sangre. Miedo. Miedo. Miedo, y no sé, creo que muerte. Muerte. Sí, también, o también puede ser horripilante, espeluznante. Bien, qué interesante, ¿vos? Y suspenso. Suspenso. Lo siniestro, el hombre de arena me viene a mí. Bueno, vamos a escuchar un separador que prepararon y nos metemos ahí de lleno en este programa sobre terror, el terror en la literatura y en el cine. Zombie local, un zombie turista. No sé, ¿qué le dijo? Son bienvenidos. ¿El informe? Pegamos el informe, hay un informe sobre. Estuvieron investigando, ¿no? Sobre esto de cine, terror y literatura y terror. A ver, vamos a escuchar. El género de terror se podría definir por su objetivo principal, que es provocar miedo, terror y ansiedad a las personas, o sea, al lector espectador. Para eso utiliza elementos como la atmósfera, personajes perturbadores y situaciones escalofriantes.

pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en este Hora Libre en el Barrio, cambio de gente en este segundo bloque. Estamos con estudiantes de la escuela, el colegio o la escuela, la escuela Lorca. ¿Cómo sí. le dicen? ¿Colegio o escuela? Escuela. Escuela. Colegio, la Lorca, entonces le digo. Está bien, porque es la... Y estamos entonces con Lucía. Lucía, un combo de Lucías que se sentaron juntas. ¿Ustedes son mejores amigas? Más o menos. Muy amigas. Amigas. Son muy amigas, están pegadas. Bien. Alma y Jazmín, bienvenidas. Hola. Y allá... Volvió Uri en este segundo bloque. ¿Te gustó el primer bloque? Sí. ¿Volviste? Sí, me gustó. Bien, le gustó. Sasha, Joaco y Tiago, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos tirando del hilo del miedo. Estuvimos haciendo recomendaciones de el terror en el cine y algunas para ver el fin de semana de lluvia, si es que la gente se anima, ¿no? Porque con lo que escuchamos nos dio miedo las reseñas. Y ustedes siguieron pensando en los miedos, ¿cierto? Sí. Sí. A ver, ¿quién me cuenta? Hicimos entrevistas ping-pong a gente de nuestro colegio sí. sobre los miedos en la infancia y los miedos en la actualidad. Entrevistas ping-pong. A ver qué es eso de entrevistas ping-pong. Vamos a escuchar. ¿Qué te daba miedo en tu infancia? La oscuridad. La oscuridad. En la infancia, la oscuridad. La oscuridad. Creo que la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. ¿Qué daba miedo en la infancia? Los bichos. Los payasos. El cuco. Chucky. ¿Qué me daba miedo en mi infancia? Tener hambre. ¿Cuál era tu miedo de chiquita? Las alturas. Perder un familiar. Nada. Wow, me puse a pensar, ¿qué me daba miedo? ¿Qué me daba miedo en la infancia? Que hubiera algo abajo de la cama, todas las noches antes de dormir me fijaba si había algo abajo de la cama. Me parece que lo había visto en una película. ¿Vos, Lu, qué cosas te daban miedo en la infancia? ¿A mí? Sí. ¿O a ella? A ver las dos, díganme, miedos de la infancia. A mí me daban miedo mucho los payasos. Los payasos, sí. ¿No? Sí, son un poco... ¿Y vos? A mí, en la infancia, los bichos. Los bichos. ¿Y ustedes...? Uri, ¿vos pensaste en miedos de la infancia? Sí, pensé ahora y... Me da miedo la oscuridad. La oscuridad. Bien, ¿y vos, Sasha? También la oscuridad. La oscuridad es un clásico, ¿no? Por eso hay unas lucecitas chiquitas, sobre todo para que los chicos y las chicas no estén del todo oscuras. ¿Ustedes miedo de la infancia? Yo le tenía miedo a Chucky. ¿A Chucky? También, qué sí. miedo. Y después vino la novia de Chucky. Claro, como peor. Si era poco. Peor. Sí, sí. El hijo. Peor. ¿Y vos? ¿A qué me cosa? Me da miedo la oscuridad y los payasos. ¿Y los payasos? Juaco, ¿cuándo se te fue ese miedo? ¿Te acordás? Y más o menos a los 10 años. A los 10 recién. Sí. Bien. ¿Y ustedes? Sí, también a la oscuridad, a los bichos. Sí, lo mismo, la oscuridad, los payasos. A estos payasos macabros, el miedo. Me gusta esto del ping-pong, preguntitas al toque y que... ¿Se copan los compañeros y compañeras en responder? Sí, sí. Bueno, hicieron otra, ¿no? Otro audio de preguntas ping-pong. No, siguieron pensando en el miedo. El miedo ahora. Sí. Terrible. ¿Qué te da miedo ahora? Y ahora no sé, no... Se me ocurre algo que no puedo decir. No lo voy a decir. ¿Qué te da miedo ahora? A mí ahora me da miedo la muerte. La muerte. ¿Y allá? Se ponen más espesos los miedos cuando uno crece, ¿no? Sí. ¿Con miedos de ahora? En generalmente nada, por ahora. Esa, nada mando. Allá, chicas, las Lucías. A mí me da miedo terminar la secundaria. Ah, mirá vos. Total, falta igual. Pará que estás en segundo año. Sí. Pero claro, después qué pasa, ¿no? Después qué viene, los cambios. Está bien. Me parece interesante. A mí, el amor y la soledad. ¿Es el título de un libro de poemas? Sí. Bien. Próximamente. Sí, los espacios cerrados. Así los espacios cerrados, medio claustrofobia. Sí. Y yo creo que también la muerte o algo así. Bien, tenemos otro ping-pong de el miedo, ¿no? A ver. ¿Y qué da miedo ahora? Los espacios cerrados. A las arañas. Los insectos. Las cucarachas. El mar. Los truenos. Ay, ¿qué me da miedo hoy en día? Estar en un lugar A la noche sola y no que no haya luces o en la calle. Gracias. El gobierno que tenemos. El gobierno nefasto que tenemos. El presidente. ¿Y hoy en día qué te da miedo? El amor y la soledad. Que mi hijo no sea feliz. La soledad quizás. ¿Y hoy qué te da miedo? La muerte. ¿O? La muerte. Morir. Ahora no, muy poco miedo, no tengo miedo a casi nada. Nada. Bueno, los miedos ahora, y aparecía la muerte como recurrente, ¿no? Empezamos a medida que crecemos a tener conciencia de la finitud de la vida, que no está bueno, es como, da vértigo, ¿no? La finitud de la vida. Y escuché miedo al hambre, miedo a perder un familiar querido, miedos, ¿no? Miedos que nos pasan a las personas. ¿Y dónde, cómo se siente el miedo? ¿Dónde lo sienten el miedo? En el pecho. En el pecho. ¿En la panza? También las manos te sudan. Ah, te sudan las manos, bien. Podríamos, si tuviéramos dibujado un cuerpo, podríamos ubicar, ¿no? ¿A dónde está el miedo a veces cuando nos agarra? ¿Ustedes, chicas, dónde sienten el miedo? No sé. Yo más que nada en el pecho. En el pecho, ahí hay una congoja, ¿no? Sí. Y en la garganta también, ¿no? Cuando te queda como atrás, ¿viste? Cuando te queda un atragantada. Sí. Atragantada de miedo, de tristeza, ¿no? Bien. En eso somos todas distintas las personas, a cada uno. Está bueno reconocerlo. A ver, ¿y salieron a preguntar eso? ¿Dónde se siente el miedo? Hay otro audio, ¿no? A ver. Salimos a preguntar. Sí. No sé. A ver qué. Pero creo que sí. Habíamos ido a preguntar que dónde sentían el miedo y nos contestaban que la panza, que a veces como que entraban en un estado de pánico y que les transpiraban las manos también. Y cosas así. A ver, escuchémoslo. ¿Qué sentís cuando tenés miedo? Siento que me va a pasar algo y empiezo como a temblar más o menos. Y empiezo a esconder las cosas y siento que me están por robar. Me pongo muy nerviosa y se me ponen a temblar las manos. Se me eriza la piel y me empiezan a temblar las manos. Cuando tengo miedo me pongo nerviosa. ¿Qué sentís cuando tenés miedo? Un nudo en la garganta. Me empiezo a transpirar las manos y pienso que me va a pasar lo peor. Y escuchábamos entonces las respuestas en eso de cómo es esa experiencia del miedo, la experiencia de me paralizo, me cosquilleo, me transpiro las manos, me agarra la panza. ¿Y vos qué dijiste la última vez que sentiste miedo? Que ayer en el partido de River, en los penales, fue un cagazo. Yo también. Tremendo. Sí. ¿Y qué sentías? No, me transpiraba las manos. Me transpiraban las manos. Pensaba en todo lo peor que podía pasar, todo. Que no era la muerte, era el golazo del otro, sería claro. Lo peor que nos puede pasar. Bien, lo peor, ¿qué cosa? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Lo peor que nos puede pasar. Que no tenga a mi mamá. Que se muera un familiar. Es lo peor que nos puede pasar, sí. Está bien. Bueno, me parece interesante esto de pensar los miedos. ¿Habían pensado alguna vez los miedos? Sí. Porque no siempre se ponen palabras, ¿viste? Claro, más que nada nos empezamos a replantear lo que le teníamos miedo antes o ahora a medida que fuimos haciendo las actividades en el colegio. Porque yo no me pongo a replantearme mis miedos. A mí me pasa y ya está, lo siento nada más. Sí, claro. Y esto, ¿no? Cómo van cambiando en las distintas etapas de la vida, van cambiando los miedos. No, lo que digo que está bueno ponerlo en palabras porque son cosas que experimentamos y a veces te da vergüenza, que la querés ocultar. ¿Qué le vas a andar diciendo a la gente? No, tengo miedo de volver de noche. No, tengo... Mami, tengo miedo porque te quiero mucho. Porque también es una expresión de amor sentir que sería terrible perder al otro, ¿no? Y poder decirlo no está mal. Se siente alivio. ¿Vos te animás a contar tus miedos? Más o menos. No. Es un poco, no sé... Creo que el más cagazo es el de la muerte y nada más. Es el que más le siento miedo. Que sí. Me roben. También, ese es un miedo. Y se arman ahí. Bueno, tenemos un separador, ¿no? Ya nos estamos... Saludos. Hay saludos. Ah, perdón, ¿hay saludos? Sí. Un montón de saludos. Sasha, encárgate a ver y arrancar esta ronda de saludos. Yo quería saludar a un amigo que ya se cambió. Se llama Santiago. Se cambió de escuela. ¿En qué sí. escuela está? No nos dijo. Encima. No nos dijo. ¿Cuándo se fue? ¿Este año? Sí. Hace poquito. Sí, hace poquito. Ay, ayer, lo extraño. Sí, ayer o antes de ayer. Recién. Sí, ayer antes de ayer. Y participó en la producción de este programa. Sí. Bien, Santiago, ahí el saludo entonces. Yo quiero mandarle dos saludos a mis amigas, a Carmela y Victoria, que no pudieron venir, no sé por qué, pero no pudieron venir. Bien, se la perdieron. Sí. Bueno, pero les mandamos saludos, que es importante, las estamos pensando. Saludos a las profes, me dijeron. Sí, a Marianela y a Celeste. Perfecto, que Celeste. Nos ayudaron mucho en todo el trabajo, siempre estuvieron ayudando y hoy no pudieron venir. Bien, porque esta producción es, viste, es un ratito, unos segundos de aire y al final es un montón de gente, un montón de ideas, un montón de tiempo, ¿no? Sí. Pensar, hacer las entrevistas, pensar ante las preguntas, hablar sobre el tema para que se te ocurran las preguntas. ¿Lo grabaron? Sí. ¿Salió bien de una o lo grabaron un par de veces? Y varias veces. Nunca salen las cosas a la primera. Exactamente, varias veces. Después editar, le pusieron música. También elegimos las canciones con la profe Verónica y fuimos armando paso a paso las cosas para que salieran medianamente bien. Perfecto, toda la cocina de una producción radiofónica, que son un montón de pasos, aunque sean unos segunditos de aire. Nos queda la última, que es estos separadores que armaron, que están buenísimos. Sí, y antes de eso, si te animabas vos también, aunque ya lo dijiste, que tu miedo en la infancia era fijarte abajo de la cama si había algo, pero también si te animás a contestarnos cuál es tu miedo en la infancia y cuál es tu miedo actualmente. Actualmente, que le pase algo a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, es lo que más me fragiliza en esta etapa de la vida, porque tengo niños pequeños. Ahí está, te contesté. Sí. Solo te lo digo y me agarra en la garganta las sensaciones a que ustedes dijeron. Escuchamos el separador y cerramos este segundo bloque con estudiantes de la Lorca que nos trajeron un montón de cosas importantes. ¿Te quedó algo por decir? No. Ah, bueno, te vi cara. El separador, entonces. ¿Por qué la pareja de los asesinos siempre tienen éxito en sus relaciones? No sé. Porque saben enterrar bien sus problemas. Por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe. Y último bloque de Hora Libre. Sigo con estudiantes de la Lorca y está Gonza. ¿Cómo andas, Gonza? Bien, ¿y vos? Muy bien. Seba, Ezequiel, ¿cómo les va? Bien. Acá vuelve Luna, vuelven, reinciden. Tengo a Rodrigo, está Lucas, ¿cómo les va? Bien, bien. Y aquí está Benja y Vicky que volvió. Vamos a hablar, seguimos con el miedo, ¿no? Pero esta vez de leyendas, leyendas del país y algunas... ¿Cuentos de miedo de la propia escuela? ¿Ustedes tienen cuentos de miedo en la escuela de ustedes? Sí. Sí. Algunas historias. Bien. Sí. A ver, ¿quién arranca? ¿Quién me quiere contar? ¿Gonza? ¿O no? ¿Quién? No. ¿Quién rompe el hielo? Ah, yo. Bueno. Nada, tenemos una leyenda en el colegio. Sí. Se llama... Al micrófono, bien cerquita al micrófono. Se llama El Llanero y Atelle. Bien, ahora la vamos a desarrollar un poco. Escuchen, me trajeron un audio que dice que habla de algunas leyendas, un pequeño separador, y después nos metemos. A ver, escucho el separador. En la semana de la dulzura, morite de amor. Auspicia Cepelio Federico García Lorca, escuela número 1 de 14, barrio Paternal. No puedo creer esos separadores, tremendos están. Escuchen, hay una leyenda que es el familiar. Sí. ¿Cuál es la? ¿Quién me va a contar de qué se trata? Yo voy a contar de qué se trata. Gonza, acércate al micrófono, Gonza. El familiar se trataba, por así decirlo, una fábrica azucarera, ¿sí?, en Tucumán, en la cual usaba lo que era el golpe militar para ir desapareciendo personas. Lo cual los patrones metían la excusa a los trabajadores que se quejaban del sueldo, del trabajo, porque los explotaban. Ledesma. Sí. Y a partir de algo que es un relato histórico, se empieza a construir una historia que es una leyenda, es una historia real, una forma de contar el miedo que transcurría ahí, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué más sabe? ¿Algo más sobre el familiar? ¿Que se acuerde alguien? Que decían que tenían distintas formas, como un perro con los ojos negros, una serpiente, hasta que me parece un caballo. Exacto, porque cuando se van contando las historias de boca en boca, se van un poco cambiando, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Escucho el audio? Escuchemos el audio que me trajeron sobre el familiar. Bueno, chicos, escuchen una cosa, me tienen cansada. Están paviando todo el día, mañana vamos a la radio y no tenemos elegido leyenda. Me voy a sacar unas fotocopias, cuando vuelvo se ponen de acuerdo y eligen una leyenda para contar. ¿Estamos? Sí. No escucho. Sí. Ok. Bueno, metámosle duro porque no tenemos nada hecho. Elijamos una leyenda rápido. Ok, hagamos la del lobisón. No, esa no da miedo. Entonces la del espejo. Sí, está muy quemada. Bueno, no le gusta nada. Hagamos la del familiar, que está más buena. Sí, porque habla de nuestro país. Dale, hagamos esa. Bancó una banda. Chicos, ¿eligieron leyenda? Sí. Ay, qué bueno, ¿cuál eligieron? El familiar. Ah, me encanta el familiar, va a repegar. El familiar es una leyenda argentina especialmente popular en el noroeste del país, que describe un ente diabólico o espíritu maligno, asociado a los ingenios azucareros y a la figura del patrón. Esta leyenda surgió en los ingenios azucareros, donde los patrones, en un pacto con fuerzas del inframundo, se comprometían a mantener una amenaza constante sobre los trabajadores. El familiar era utilizado como un instrumento de control y miedo para mantener a los trabajadores sometidos a la voluntad del patrón y a la dura realidad de la explotación. El familiar era descrito como un ser oscuro, a menudo con la forma de un perro negro que rondaba a los ingenios por las noches buscando a los trabajadores descarriados o que se atrevían a cuestionar la autoridad del patrón. Se creía que el familiar se alimentaba con las almas de los trabajadores que morían o desaparecían, cumpliendo así el pacto del patrón con el inframundo. Esta leyenda continúa presente en la memoria colectiva de nuestro país. Muy interesante lo que cuentan ahí, muy interesante esa intro dramatizada de cómo se definieron a elegir esta leyenda y la música, ¿no? Que le pone ahí un pulso. Escúchame, Seba, sí. ¿De qué libro es esa leyenda que estuvieron leyendo? De Memoria del Fuego 3, de Eduardo Galeano. Bien, entonces, en Memoria del Fuego, no me la acordaba yo, está, entonces, la historia, la leyenda del familiar, de Eduardo Galeano. Metámonos en las leyendas o las historias de miedo de la escuela. Benja, ¿vos me vas a contar un poco de eso? Sí. Dale, a ver. En el colegio, básicamente, antes del colegio había un albergue, el albergue de Warnes, que nunca se terminó de construir. Ajá. Y que personas de la calle, personas sin hogar, como lo utilizaron, por así decirlo. Había una familia en la cual, bueno, trabajaban los padres y había un nene que un día a la mañana lo dejaron solo intentando hacer el mate cocido. Básicamente la garrafa explotó. Sí. Y el nene falleció. Bien, entonces esa historia. Y después se pasa más al futuro, más ahora, donde está Lorca, que decía, o sea, antes era una escuela pequeña en la cual tuvieron que, o sea, me estoy explicando mal, ¿verdad? No, te estoy entendiendo bien. O sea, contame. Antes había una escuela pequeña. Sí. Y como el gobierno construyó ese edificio, lo querían utilizar. Estaban en discusión con otra escuela que también era pequeña, pero bueno, el Lorca ganó y se pasó a ese edificio. Cuenta Luis, que es básicamente el actual director, que en ese momento estaba empacando las cajas, transportando. En plena mudanza. Claro, estaban en mudanza. Y mientras estaba moviendo las cajas y todo eso, encontró, tuvo un encuentro con aquel nene. No. Lo describe como un niño sin, creo que era sin zapato, con los ojos huecos y la ropa rota. Disculpa que me meta, pero sí. También era flaquito y decía también Luis que cada vez que aparecía él sentía un escalofrío en la nuca y las palmas le sudaban mucho. Sí, claro. A mí ya me lo están contando y me da un poco de escalofrío. Claro. Bueno, en cuestión, el primer encuentro terminó cuando Luis hizo un ruido y el nene desapareció. Sí, desapareció nomás. ¿Era con un grito, Gonzalo? Sí, pegaba un grito y desaparecía, dejando una mancha de carbón en el piso. Listo, joya. Sí. Bueno, ¿y vos? Sí, esto obviamente se lo comentaron a Mirta. Mirta era la directora en ese entonces de la secundaria. Y bueno, también a Gustavo, que es el auxiliar ahora en el colegio, bueno, también. Pero no se le habían creído porque como un fantasma va a estar en la escuela. Entonces, esas historias aparecidas son chamullo. Claro, entonces en un momento a Gustavo le pasó lo mismo que le pasó a Luis. Y de hecho algo que puedo comentar es que lo que sentían era que le sudaba las manos, empezaba a tener palpitaciones muy rápidas y sentía un roce en el pelo. Y claro, ahí se dio cuenta Gustavo, se dio cuenta, también lo vio. Y bueno, obviamente se asustó muchísimo. Y esto también se lo contó a Mirta. Mirta obviamente no lo creyó, pero de repente Mirta, cuando estaba en la misma aula, vio al nene y se resustó. Y ahí habían querido darle algún tipo de sanguchito, eso, pero no se podía. Los fantasmas no comen sanguchito. No, pero también porque hacía ruido y al nene se asustaba porque el ruido y claro. Y entonces era muy complicado. Claro, Mirta y Luis le quisieron dar un paquete de alfajor, pero claro, el nene cuando escuchó el ruido del paquete se asustó y se fue y de vuelta dejó esta mancha de carbón en el piso. Y mucho después Luis lo encontró en el aula, en nuestra aula, en el medio del aula, se acercó, le dio un pedazo de pan para que se diera cuenta que el nene estaba muerto y pueda descansar en paz. Así que nada, desde ahí no apareció más, pero dicen que hay alumnos que lo vieron en el colegio, al viandero. Qué historia, ¿no? Sí. ¿Vos no lo viste? No. ¿No lo viste? No, yo no sé si creer, no sé si no. Yo no soy de creer en esas cosas, pero hay gente que dice que la vio, así que... Gente que dice que la vio. Las historias también nos traen otras historias. A partir de esa historia podemos conocer la historia, tal vez imaginar a los nenes y nenas que vivían antes, ¿no? En esas condiciones. Las historias cuentan historias. Gonza arrancó diciendo que en esta historia del familiar, bueno, podíamos encontrar ahí por atrás otros relatos, ¿no? Que se puedan involucrar, por así decirlo. Bueno, ¿hay alguna otra historia de miedo? ¿Está pensando? ¿Ese? ¿Estás pensando? ¿Hay alguna otra historia de miedo de la escuela? Me parece que no. No, vos tampoco lo viste. No, por ahora no. ¿Pero lo que te cuentan te da miedo? Sí, un poco. Me da escalofríos. Escalofríos, las historias de fantasmas. Hay varias escuelas que tienen historias de fantasmas, ¿no? Yo ya escuché otros. ¿Hay algo más que me quieran compartir? Ya está toda la audiencia de Radiográfica metida abajo de la cama, muerta de miedo, bajaron las persianas. Yo tengo un amigo que se parece mucho al viandero y se llama Benjamín Paniagua. Ajá. Es un chiste interno. Bueno, estamos llegando al final de esta producción maravillosa que me trajeron. Repito por ahí lo que les dije a las y los chicos del bloque anterior. Un ratito de aire son un montón de producción, ¿no? Leyeron historias, buscaron leyendas, pensaron música que da miedo. ¿Qué más? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo? No te había escuchado. ¿Cómo perdona. Arrancaste con esto de conocer la historia esta de este nene? Nos la habían contado en una clase que... ¿Quién había entrado? A Morina. Que... Sí, o sea, a Morina le hicieron en entrevista, pero a Morina nos contó más con profundidad toda la historia. Y con lujo de detalles. Con mucho lujo de detalles nos contó, y también otras experiencias con fantasmas, pero el viandero nos contó hasta el último detalle. Claro. Bien, entonces, una producción, Luna, no, ya está, no quieren decir más historias. Bien, bueno, un montón de miedo nos dejaron, películas recomendadas para el fin de semana. Leyendas de miedo, que hay en toda la ciudad, hay un montón de leyendas de miedo, en todo el país hay leyendas de miedo. Nos dejaron entonces una música que nos inquietó y ya saludamos, ¿no? Saludamos a, tengo acá, González Cabral. Profes que estuvieron involucrados con este, Marianela Sapia, Silvia Seoane, habíamos nombrado a Celeste y a... ¿La otra profesora quién era? Era Verónica Cabral, la profesora de inglés. Bien. Exacto. Un montón de gente que son parte de esta experiencia de hacer una producción para la radio de la Escuela Lorca. ¿Algún saludo particular que me quieran dejar? Y nos vamos con el separador y la música, a ver. Le dejamos un saludo obviamente a Agatha, que espero que se esté recuperada. Igual ya está recuperada, Agatha. Sí, sí. Ella. Un beso sí. Que ella quería venir, pero nada, no pudo por este tema de la pierna. Venir. Bien. Así que allá saludo. Yo le quiero saludar un saludo a Messi. Y a Tiago que me dé dos panchos. Bien, a Messi que seguro que nos está escuchando. ¿Y a qué de este lado algún saludo especial? Y bueno, a mi familia. Bien. Yo le quiero dar un saludo a mi mamí. Que bien. Quiero que me haga una chocolatada hoy. Ok. Un saludo también a mi familia también. ¿Que me están está escuchando? Bien. Sí. Un saludo entonces le manda Ezequiel. Ezequiel a la familia que están escuchando. ¿Y Luna? Sí, yo también a mi familia que también me está escuchando. Bien, y agradecerle una vez más sí. A esta radio.